Definición de música nacional. Toda expresión del género musical, clásica o selecta, popular, de raíz folclórica y de tradición oral, con o sin texto, ya sea creada, interpretada o ejecutada por chilenos. Ley 19.928 sobre fomento de la música chilena. Radioemisoras Nuevo Mundo y Productora Nueva Santiago presentan Aldea Local. Toda la música. Toda nuestra música. La música chilena forma parte de nuestra identidad. La música chilena refleja nuestra realidad, nuestra historia, nuestras penas y alegrías. La música chilena, nuestra música, es un derecho cultural. Con los cambios en la industria discográfica de los últimos años, muchos han proclamado que la creación musical se vería afectada, que no podría desarrollarse. Paradójicamente para ellos, nunca antes existieron en nuestros territorios tantas bandas, tantos discos y tanta música. Sin embargo, la difusión de artistas chilenos en radio no supera el 10%, siendo la más baja de nuestra historia. Esta situación no puede continuar. Cambiarla depende de todos nosotros. Cuando el mundo globalizado ha reducido la discusión en torno a la música como si esta fuera un producto mercantil, homogéneo, necesariamente rentable, nosotros convocamos a defender nuestra cultura, convocamos a defender la creación musical de nuestra aldea local. Por ello proponemos, aquí y ahora, recuperar de forma colectiva la historia musical de Chile. Incentivar que nuestra música sea compartida y no privada. Exigir de la institucionalidad cultural un compromiso real de fomento de la música chilena. Solicitar que se cumplan las leyes ya existentes y que los medios de comunicación destinen el porcentaje de música chilena en ellas definido. Sin pedir nada más, pero tampoco nada menos, los invitamos a sumarse con su experiencia a la construcción de esta aldea, nuestra aldea, la aldea de todos. Bienvenidos al inicio de transmisiones de Aldea Local, nuestra música, toda la música. Llama Negra es una banda de reggae fundada en Iquique en el año 2003. La banda es conocida a nivel local y a través del ciberespacio han podido darse a conocer también internacionalmente, participando en diferentes compilados de reggae en Perú y en el programa El Gueto de la radio La Mega de Valencia en Venezuela. Para saber más de esta banda y escuchar sus temas, pueden hacerlo a través de su sitio web myspace.com Llama Negra. Mal de Pampa, de la ciudad de Copiapó, tercera región, nace el año 2005. Luego de diferentes cambios de integrantes, llegan a la formación actual, con la cual esperan poder consolidarse. Ellos lo reflejan en su página web, indicando que, comillas, el camino ha sido largo y abrupto, pero hemos superado los obstáculos. Ahora esperamos llegar muy lejos con esta propuesta y, como dicen por ahí, mientras más difíciles son las cosas, el resultado será mejor. Para tomar contacto con Mal de Pampa, pueden visitar myspace.com/maldepampa. Entonces, de la aldea de Iquique, primera región, presentamos a Llama Negra con Amor Verdadero. Y de la aldea de Copiapó, Mal de Pampa con Camanchaca. Ya que tú no estás. primer capítulo de Aldea Local y antes que todo queremos agradecer a los auditores que debieran estar en sintonía e invitarlos simultáneamente a escucharnos, a ir a internet y visitar la página aldealocal.com. ¿Vamos a estar online? Vamos a estar online. Si quieren estar simultáneamente escuchándonos y chateando con nosotros, pueden conectarse vía Messenger a aldealocal@hotmail.com. Si usan Getalk, a aldealocal@gmail.com. Y si usan Twitter, a twitter.com/aldealocal. Esto es una aldea, pero es todo muy moderno. Esquizofrenia es un grupo ska de Vallenar que se encuentra tocando desde el año 2004. Tienen a la venta su demo debut con 10 temas, el que lleva por nombre Latino Rude. Entre los proyectos de Esquizofrenia se encuentra radicarse en la ciudad de La Serena, grabar un 9P con el trabajo musical reciente de la banda. Como dato adicional, Esquizofrenia es una de las bandas ganadoras de las escuelas de rock en la región de Coquimbo y participará en el próximo CD compilado de las escuelas de rock. Para tomar contacto con Esquizofrenia, pueden hacerlo a través de su página web myspace.com/esquizofreniaska. Chinoy, oriundo de Placilla, Puerto de San Antonio, comenzó en la música a los 15 años. En esa época dio vida a su primera banda. Tocando en bares, sindicatos, plazas públicas y casas de amigos, fue construyendo su forma de componer, interpretar y pararse en el escenario. En 2000 viajó a probar suerte a Argentina, donde permaneció por 6 meses y donde fue segunda guitarra de Diadema, banda punk metal de Bahía Blanca, Buenos Aires. De vuelta en Chile permaneció en San Antonio dedicado a la pintura y a componer sus canciones de forma acústica. A comienzos de 2007 y ya establecido como solista acústico folk punk, se radica en Valparaíso. Por estos días trabaja en la difusión de sus nuevos temas, tocando en bares de esa ciudad y esperando por una oportunidad para grabar su primer disco. Para escuchar más temas pueden visitar myspace.com/chinocite. Escucharemos ahora de la aldea de Vallenar, tercera región, a Esquizofrenia con su tema Cosmopolis K. Y de la aldea de San Antonio, quinta región, Chinoy, para el final. Lleva la música en la sangre de los tambores que los hacían danzar. hay una ojera en el papel con una primera de un mal ayer. Oyendo, oyendo, oyendo, escucho hasta no ver. Bajo las penas me las gané, la luz sincera me hizo llover. Ardiendo, ardiendo, ardiendo, su soplo iba a doler. Para el final quería más, y estuvo tu voz, y estuvo tu voz. Para el final quería más, y estuvo tu voz. Frío, no me abrigué, sabiendo, sabiendo, sabiendo, al viento puse fe, fe, fe. Aldea Local, 100% de música chilena, pero de verdad. Quienes tengan acceso a internet pueden comunicarse con nosotros en este mismo momento, vía Messenger a aldealocal@hotmail.com, vía Getalk a aldealocal@gmail.com o vía Twitter a twitter.com/aldealocal. Aldea Local se va a transmitir todos los sábados de 21 a 22 horas y se repetirá mañana domingo de 21 a 22 también. Pero además estamos participando en una cadena de emisoras que mantiene la Radio Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. La cadena de emisoras de Radio Nuevo Mundo que transmiten Aldea Local. En Iquique, el 100.9 FM. En Antofagasta, el 104.7 FM. En Copiapó, saludos Copiapó, 96.9 FM. En Vallenar, 96.7 FM. En San Antonio, 92.9 FM. En Santiago, Radio Nuevo Mundo, 930 AM. En Curicó, 102.3 FM. En Lota, 103.3 FM. en Arauco 90.5 FM, Los Álamos 92.3 FM, Lebu 104.3 FM, Ancud 94.5 FM, Castro 90.5 FM y Punta Arenas 104.7 FM. Si tienen dudas respecto a las radios donde se transmite Aldea Local, pueden visitar aldealocal.com y ahí va a estar el listado disponible para su consulta. Y si ustedes piensan que si existen otras radios que puedan estar interesados en transmitir Aldea Local, siempre estamos dispuestos a recibir ofertas. Ya saben, lo más probable es que esto siga creciendo. Los coléricos se conocieron en la universidad, hablaron de música, engancharon y se pusieron a escribir canciones. En esa época eran solo tres de los actuales coléricos. La formación se completó cuando conocieron al baterista. Se encerraron en su pieza, que a la vez usan como sala de ensayo, y se embalaron haciendo canciones lindas y sacando covers de bandas que los han influenciado como músicos. Esa es su historia en sus propias palabras, ni más ni menos. Para revisar la música de Los Coléricos, pueden visitar myspace.com/loscoléricos. Los Queltehues, banda oriunda de Teno, comuna de Curicó, viene cargada de letras criollas y todo el blues chileno. Se ha presentado en los escenarios más importantes de la escena del blues de nuestro país. Para contactarse con ellos pueden visitar myspace.com/losquelteues. Revisamos ahora de la aldea de Santiago a Los Coléricos con el tema Mi Jardín. Y de la aldea de Teno, comuna de Curicó, a Los Queltehues con Pescado Frito. Thank you. pescado con ensalada. Leyendo el diario me tomo un vino, pan con ají de aperitivo. También cazuela, hay rico pebre o una chilena, un par de prietas, arroz con papa, de bajativo, un plato de guata. Pescado. No quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. El domingo al mediodía, en la casa Meléndez. Ya llegué. Yo no quiero chancho, no quiero vacuno. Si no es pescado, no es ninguno. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. Quiero pescado frito, cueste lo que cueste. El domingo al mediodía, en la casa Meléndez. Bueno, el día de hoy Aldea Local empieza sus transmisiones a través de la cadena radial de Radio Nuevo Mundo, pero de igual forma hemos estado online hace un par de semanas por lo menos, y hemos recibido bastantes mensajes de grupos y distintas personas que nos los han enviado a través de nuestras redes sociales de internet. Antes de ir a los mensajes que ya nos han llegado, las personas que quieran comunicarse mientras se está transmitiendo el programa con nosotros pueden hacerlo vía Messenger a aldealocal@hotmail.com, vía Getalk a aldealocal@gmail.com y vía Twitter a twitter.com/aldealocal. Me mareé con tantas arrobas. Bueno, vamos entonces a los mensajes recibidos. Nos llegó un mensaje de Karma Chile que dice: hola, junto con saludar, queríamos ver la posibilidad de que rotaran nuestra música en el programa. Si tuviéramos un teléfono o algo donde poder comunicarnos y conversarlo, se lo agradeceríamos mucho. Atentamente, Karma. Bueno, como ya dijo Claudio, existen todas las formas de comunicarse a través de internet. Por ende, ahí vamos a estar en comunicación con ellos para poder también acceder a su música y poder tenerlo en las próximas emisiones de Aldea Local. Centro Cultural Taller El Sol, el saludo grande, efectuoso y tirador para arriba para Aldea Local. Somos Centro Cultural Taller El Sol, pequeñito lugar en el planeta que han ocupado N bandas chilenas y del extranjero, sobre todo aquellos proyectos no comerciales y experimentales de la nueva escena musical. Suerte. El Justi. ¿Eso qué es eso? Carlos Justiniano. Confirmado, llego el 8 de enero a Chile. Parvati Banda. Excelente, suerte. Preciso. Mensaje minimalista. De más. Oscar Ayón, San Antonio, quinta región. Yo soy de la cuarta región, me pareció raro. Es el que te corrigió, claro, lo de... Que me corrigió. Que había puesto en internet que San Antonio era la cuarta región. Bueno, puede pasar, muchas cosas pasan, tantas regiones. Saludos y mucho éxito. A ver si un día se le ocurre invitarnos con Polter. Para bienes. Dolby también nos escribió, nos dice, les escribe Carlos, ustedes tienen todo ese material, pero me gustaría entregarles el single en disco que se está entregando en las radios. Denos alguna dirección donde se los pueda entregar. Saludos, Carlos. Todas las bandas que quieran difusión a través de Aldea Local, el medio para hacernos llegar su material es el mail, contacto@aldealocal.com. Bueno, y como lo he dicho tantas veces, quiero escucharlo una vez más, porque Leonardo Alvarado Bravo dice, hola aldeanos, ¿por qué medio les envío los MP3? ¿Mail? ¿Messenger? ¿O cómo? Saludos, Leo Peter Dask. Así que dímelo de nuevo. Las bandas que quieran enviarnos material pueden hacerlo a través del email contacto@aldealocal.com. En todo caso, para cualquier duda respecto de cómo contactarse con nosotros, visiten la página web aldealocal.com. Y ahí no les quedarán dudas. La Romería de la Santa Fortuna se funda a fines del 2002 en la ciudad de Concepción. Busca reflejar de manera satírica y festiva lo que sucede dentro y fuera de nosotros, hacia dónde y de qué forma actuamos para conseguir lo que queremos. La Romería de la Santa Fortuna está compuesta por guitarras, bajo eléctrico y contrabajo, órgano, teclado, acordeón, clarinete, saxofón, batería y percusiones. Con sus aires gitano, rancheros y chinchineros, esta procesión busca entregar su arte y alegrar los corazones de quienes lo siguen en su peregrinar. Más información sobre la Romería de la Santa Fortuna en myspace.com/laromeriadelasantafortuna. Juanjo Montesinos, nacido y mal criado en Temuco, Chile, amante de los porotos con rienda, una cervecita con los amigos, la sonrisa de Mabel por la mañana o una canción comprometida y comprometedora. Futbolero, pichanguero de barra hasta que se cansó y cambió el balón de fútbol por la guitarra. Hay un factor que lo mueve y lo conmueve y le da más ganas de seguir comprometido y con fuerzas de componer. Las personas que asisten anónimamente a sus presentaciones y premian su trabajo con su respetuoso aplauso. Más información sobre él en myspace.com/Juanjo Montesinos. De la aldea de Concepción, octava región, escucharemos a la Romería de la Santa Fortuna con Pena. Y de la aldea de Temuco, novena región, a Juanjo Montesinos con Flaquita. Solo me ve llorar, no vale menos por sufrir. Yo no sabía de esta traición, ahora yo pido por mi perdón, tan solo compasión. Vas a pagar con pena y dolor el haber caído con mis penas, penas no juegues con mis penas.

aparte de estar online hoy día sábado, mañana durante la repetición también estaremos online entre las 21 y las 22 horas. Repito nuevamente, si usan Messenger, aldealocal@hotmail.com, si usan Getol, aldealocal@gmail.com y si usan Twitter, twitter.com/aldealocal. Antes de seguir, queremos agradecer a las radioemisoras Nuevo Mundo que han permitido que Aldea Local se transforme en un programa radial y que llegue hasta el momento a 14 aldeas de Chile a través de esta red de radioemisoras que se encuentra disponible el listado completo en aldealocal.com. Agradecemos a su director y al productor de Radio Nuevo Mundo que han confiado en que Aldea Local va a ser un proyecto que va a crecer junto a los auditores, junto a las bandas. Vamos a la agenda local, entonces. Bueno, como lo dijimos, las bandas que quieran enviarnos información sobre sus tocatas, nosotros las recibimos hasta el martes a las 23 horas para ser difundidas el fin de semana siguiente. Y obviamente tienen que ser actividades de la semana siguiente. Esa parte ya me perdí, pero bueno. Vamos entonces a leer la agenda local con todas las cosas que nos han llegado de actividades que se vienen. Lincoln Berríos presenta la canción del Roble Blanco. Invitados Katy Fernández, Raúl Acevedo, Francisco Villa, Lulo Arias de Legua York. Presentado por el Zócalo Nacional, esto se va a realizar en la Sala Master el día 9 de septiembre de las 20:30 hasta las 23 horas. Chico Trujillo se cansó de girar por Europa y vuelve a Chile en lo que ellos han llamado la Vuelta de las Ratas. Chico Trujillo tiene una larga agenda de tocatas. 12 de septiembre, Galpón Víctor Jara. 13, Galpón Víctor Jara. 14, Galpón Víctor Jara. El 16, en el Huevo de Valparaíso. Están 17, 18, 19 en Quilpué, en la Fonda Volantín Cortado. El 20, vuelven al local Cubix en el barrio Bellavista, Santiago. 25 de septiembre, en la Plaza de Putre, en Putre. El 27 de septiembre, en San Joaquín, Santiago. El 27 también. Hacen dos tocatas por día en La Batuta, acá en Santiago, y el 16 en La Maestra Vía, también en Santiago. ¿Qué les pasó ahí entre medio? Que pasan del 27 de septiembre al 16 de octubre. Por eso, pasan del 27 de septiembre al 16 de octubre. ¿Qué más? Bejara presenta su nuevo disco folk trova rock, el power trío de la música con sentido y razón. Presentado por Bejara, más invitados Cueca Brava. Esto se va a realizar en La Barcaza, Santa Isabel 0350, el día sábado 13 de septiembre de las 22 hasta las 3 de la mañana. Y el sábado 13 de septiembre, desde las 18 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso, Negro Rock Festival, segunda parte. Actuarán Silver Jack, Güey Chafe, Alejandro Silva, Pequeño Demonio, C-Rock, Valeria Gallardo Power Trio y Los Tíos de P. Sábado 13 de septiembre, desde las 18 horas, en el Teatro Municipal de Valparaíso, Avenida Uruguay 416, Valparaíso. Tenemos también el lanzamiento del disco en vivo de Cholo Mandinga, disco en vivo, presentado por Cholo Mandinga. Esto va a ser en Plaza Italia, el sábado 13 de septiembre de las 22 hasta las 5 de la mañana. Hay una gran fonda también, la fonda Ojalá, con las regias orquestas Banda Conmoción, Resaca del Norte, Chorizo Salvaje, 17 de septiembre a las 22 horas en Arte Mata. También se va a realizar la tercera edición de Rock and Roll Circus, con Peter Rock, Father Muckers y Los Coléricos. Esto se realizará el día 13 de septiembre desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana en Blondie. Bueno, y además de eso se va a realizar un evento, el sexto campeonato de la cueca urbana porteña, organizado por el Círculo de Cueca Urbana Porteña de la Quinta Región. Esto se va a realizar en el ex frigorífico Barón, sábado 13 de septiembre desde las 20 horas hasta las 2 de la mañana. El 13 de septiembre hay millones de actividades. Esa es una pequeña muestra de lo que está ocurriendo en las aldeas. La idea es, a través de Aldea Local, mostrar lo que ocurre en todas las aldeas de todo nuestro territorio. Así que manden sus informaciones hasta el martes a las 23 horas a contacto@aldealocal.com. Porque todo está pasando allá afuera. Subalternos es un trío de rock chilote de Ancud, ciudad en la que iniciaron sus trotes como banda en 1999. En ese año se insertan en el circuito de las escuelas de rock en Santiago, donde conocen a Andrés Godoy, músico y productor con quien comienzan a elaborar su primer trabajo discográfico. Durante ese tiempo recibieron una invitación, que según ellos indican, consideran la más importante de su vida artística. Esta es abrir la presentación de Los Prisioneros en el Estadio Nacional, en la que recibieron una excelente respuesta del multitudinario público asistente. Actualmente Subalternos se encuentra preparando el lanzamiento de su primer disco. Para más información, puedes visitar myspace.com/subalternos. Camino de Tierra es una banda de rock 100% patagónico, radicados en la austral ciudad de Punta Arenas con influencias de rock crudo de finales de los 60, 70, 80 y 90. Camino de Tierra comienza a meter ruido a fines del 2003. Graban su primer disco homónimo y autogestionado a fines del 2006. Actualmente se encuentran preparando nuevas composiciones que esperan poder publicar durante el 2008. Más informaciones sobre Camino de Tierra en myspace.com/caminodetierrarock. De la aldea de Ancud, décima región, escuchamos a subalternos con detalles. Y de la aldea de Punta Arenas, 12ª región, presentamos a Camino de Tierra con Punk Rock Carnaval. Ordenar a mi antojo. Las bandas que quieran ser difundidas en el programa deben enviar sus singles en MP3 al email contacto@aldealocal.com. Pueden también enviar sus biografías y fotos al mismo mail contacto@aldealocal.com para ser dadas de alta en el sitio aldealocal.com. Pueden también enviarnos los datos de sus conciertos hasta las 23 horas de cada día martes para ser incluidos en la transmisión del fin de semana correspondiente. Y finalmente pueden agregarnos como contacto en todos los servicios de redes sociales de internet: Facebook, Twitter, MySpace, Flickr, YouTube, Fotolog. Sin marearse, son muchos. Aldea Local sintetiza un conjunto de iniciativas dirigidas a recuperar, preservar, difundir y proyectar la música chilena en todas sus vertientes, particularmente aquella que los medios de comunicación masiva mantienen al margen de sus espacios. Aldea Local nace del interés de nuestro grupo de trabajo para el patrimonio musical chileno. Hoy emprendemos un nuevo desafío, que es utilizar las redes sociales para entrelazar las aldeas de la música chilena en una gran aldea local. Ese fue el capítulo de hoy, en el que participó Pamela Gaete y Claudio Gutiérrez. Aldea Local se transmitió a través de 14 emisoras de la red de radioemisoras de Radio Nuevo Mundo. Hasta el próximo sábado a las 21 horas y mañana repetición también a las 21 horas. Y nos vemos también online.